pues tu cariño fue noche negra pa' mi vida. Pues tu cariño fue sucesión de mentiras. Y sufrí tantos desengaños por ti. Recibí tu indiferencia y tu desprecio. Free.